Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Empezamos por el todas porque somos más mujeres. En principio agradecer a la Asociación de Profesionales de Lomas de Zamora la iniciativa de esta jornada, la convocatoria a todos ustedes. Y la verdad que es una satisfacción que un tema tan complejo y tan actual y cotidiano para todas nosotras tenga esta repercusión en nuestro ámbito. Decimos que la problemática de violencia es un tema de derechos humanos y casi está instalada esta definición de la temática de violencia porque tiene que ver centralmente con la vulneración de derechos, los derechos que tenemos todos y todas, y la igualdad frente a los derechos, la indivisibilidad de los derechos, y cuando se produce una situación de violencia, y de violencia de género en particular, en lo que se produce es la vulneración a partir de la desigualdad de poder, la coacción de uno sobre el otro, a todos los niveles, psicológico, simbólico, comunicacional, obstétrico, sexual, como lo define la nueva ley recientemente sancionada en el año 2009 y que fue hace un mes reglamentada con una amplia participación de sectores, de organizaciones, desde la justicia, las organizaciones de la sociedad civil, todos los ministerios del gobierno nacional, una ley de orden público. ¿Qué quiere decir esto? Que es una ley que se aplica en todo el territorio nacional más allá de la adhesión que otras leyes ameritan para su aplicación en las provincias. Nosotros entendemos que la complejidad de la violencia, que había un dicho de una representante de UNICEF que decía que produce un amplio drenaje social. Y uno escuchaba eso y decía, ¿qué es drenaje social? Una pérdida social. Porque sin duda las situaciones de violencia involucran una tensión y una tensión cotidiana y una búsqueda de protección e inseguridad que genera una pérdida impresionante de energía social, de la familia, del varón, de la mujer, de los chicos, de las instituciones que resguardan esta situación. Cuando decimos que tiene que ver con una situación de poder, también hablamos no solamente del poder físico, muchas veces la violencia se ejerce a partir del poder económico. La violencia produce una situación de aislamiento muy fuerte de las mujeres y de los chicos, y este aislamiento hace que muchas veces nosotros escuchábamos un poco mal al arranque los spots que hablaban de no puedo dejar, no me puedo ir, y esta situación de opresión, de falta de libertad, tiene que ver con dificultades de distinta índole. Decimos que es un problema de salud pública, es un problema de seguridad, es un problema de educación, es un problema de derechos humanos y esencialmente es un problema político. ¿Por qué decimos que es un problema político? La existencia de un gobierno democrático y sobre todo a partir del 2003 que se basa en los derechos humanos tiene una implicancia muy significativa a la hora de hablar de la violencia, porque no solamente tenemos la posibilidad de hablar de una ley específica, sino que tenemos un marco normativo complejo y completo que vincula este tema. Cuando hablamos de asignación universal por hijos y de restitución de derechos, cuando hablamos de la recuperación del trabajo a partir de los programas como la Argentina Trabaja, cuando hablamos de la Ley Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, cuando hablamos de la eliminación del trabajo infantil, estamos hablando de la posibilidad de una vida sin violencia. Estamos hablando de la posibilidad de que a través del ejercicio de derechos se pueda generar autonomía. Claro que no es fácil, que las situaciones de violencia se cronifican, que generan círculos, que generan imposibilidades, pero es posible. Cuando nosotros pensamos la Subsecretaría de Derechos Humanos aquí en Almirante Brown, por decisión de nuestro intendente, porque no existía el área de derechos humanos en el municipio de Almirante Brown, decimos que tenemos casi tres principios básicos de acción. Uno es la memoria, la verdad y la justicia. Y creo que tenemos para hacer mucha memoria en la temática de violencia de género, partiendo de las mujeres de Chicago víctimas de la violencia patronal, por las hermanas Mirabal víctimas de la violencia patronal también, y a lo largo de nuestra historia y de nuestra historia reciente, antes de ayer falleció Fátima, la chica de Lomas de Zamora, en un confuso, entre comillas, evento familiar, en el que no hay testigos, pero sí hay antecedentes. Entonces decimos que el principio de memoria vale y muy fuerte para esta temática de violencia, como vale el de verdad, el de saber cómo fueron los hechos, el de que cada uno de los testigos de estos hechos pueda pronunciarse, pueda denunciar y tenga la corresponsabilidad para la denuncia. En muchos casos, la escuela, que hay representantes de educación en este evento, es el primer lugar donde aparecen síntomas, indicios de situaciones de violencia de género. O se llega al hospital con lesiones, entre comillas, lesiones, sabiendo que no existen los autogolpes. Y ahí tenemos otro de los principios de los derechos humanos, el principio de justicia, ¿verdad? Hacer la denuncia, cada uno de nosotros tiene responsabilidad en esto, y justicia, que la justicia se pueda expedir sobre estos temas, que pueda sancionar, que pueda penar. Otro de los principios de la Subsecretaría de Derechos Humanos es el principio de restitución y reparación de derechos. Y si hay derechos vulnerados para una víctima de violencia, para restituir y reparar, que muchas veces tienen que ver con la estima personal, con el volver a mirarse en un espejo y sentirse capaz, sentirse en condiciones de ser libre. El otro principio es la participación, porque decimos que no se puede hablar de ejercicio de derechos humanos si no hay conciencia de derechos, participación y capacidad de demanda de esos derechos. Y entra perfectamente, y sobre todo lo sabemos, que los primeros indicios de violencia se comunican, cuando es posible, a la vecina, al de al lado, a algún familiar, a alguien que pueda escuchar y pueda reaccionar desde el inicio, que pueda tener conciencia de que esa misma situación puede repetirse, y de hecho se repite en miles de casos. Y decimos participación y organización. Cuando la justicia decide en muchos casos, que está previsto en la ley, la exclusión del victimario del hogar, algo que antes no existía, la manera de garantizarlo, si bien muchas veces apelamos a la policía y bienvenido sea que puedan cuidar un perímetro, esto no es permanente. La manera de garantizar que un victimario quede excluido de su hogar muchas veces es la comunidad donde vive la víctima, sus primeros vecinos. Entonces, volviendo a por qué este es un tema de derechos humanos, entendemos que es por ser sujetos, mujeres, varones, de todos los derechos, porque es un tema de igualdad y porque es un tema de memoria, verdad y justicia, de restitución, de reparación, de participación y de organización. Estamos convencidos que el marco político es central. No podríamos estar hablando de estos temas en un Estado que vulnera derechos. En la época de la dictadura, no imagino que estuviéramos hablando de violencia de género cuando permanentemente y cotidianamente se violaban todos los derechos. ¿Es posible hablar de violencia de género con certeza de que vamos a lograr una vida sin violencia cuando estamos en un Estado democrático, cuando las leyes que nos amparan son un complejo entramado de leyes que restituyen justicia y sobre todo a los que menos tienen, y cuando estamos conscientes de que con nuestro caminar somos posibles de transformar la realidad? Muchísimas gracias.